dice que en la sangre está la vida, el alma del hombre, ¿no? Mortal. Entonces, la lumbrera menor, que es la luna, la luna, es la cual rige prácticamente parte de la creación. Y tenemos el sol, que rige parte de la creación. Hay muchos que son muy ortodoxos, tan ortodoxos, que solamente se quieren regir por la luna. Y que el calendario solamente es por la luna, pero el sol existe. O sea que el calendario solar también es parte. ¿Por qué? Porque Hashem ya lo dispuso en la creación. La lumbrera mayor, que es la que se enseñorea sobre el día, y la lumbrera menor, que es la luna, se enseñorea sobre la noche. Y dice que las estrellas se enseñorean sobre los cielos, sobre el firmamento, ¿no? Ahora, de ahí que han venido las teorías de todo lo que es el horóscopo y todo lo demás. ¿Por qué? Porque el hombre se ha esclavizado de justamente estas lumbreras, que son importantes y que rigen los tiempos. Claro que sí. Siempre parte del judaísmo la ha visto como secreto y han indagado hasta que se meten en áreas oscuras con respecto a esa parte. Mientras que otros analizan y ven que eso simplemente es como un mapa de los tiempos de la eternidad. Ojo, son dos cosas muy diferentes. Una cosa es verlo como algo de idolatría, porque mire, el que ha leído horóscopo, ¿cuánto han leído horóscopo? Yo nada más. Rosenberg es que más ha leído eso. Entonces, ¿qué pasa? El horóscopo supuestamente te dice, bueno, si tú naciste de tal fecha, tu signo es este y tú vas a tener estas características. Y la persona que lo lee dice, pero sí, yo soy así. Entonces se empieza a regir ya, ahí se está esclavizando a lo que te está diciendo él. Ahora, ¿es totalmente mentira? No, sí tiene algo de características la persona, pero no como para que se deje regir el resto de su vida por ese motivo. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? Que los tiempos y las señales, es más, la palabra, si no me equivoco, la palabra que dice los tiempos, dice los moedim. Cuando decimos moedim, ¿qué sabe qué es moedim? Las convocaciones. Entonces ya el Eterno tenía previsto las convocaciones, o sea que las lumbreras, tanto mayor como menor, y las estrellas te iban a decir los tiempos y las convocaciones que Hashem tiene para el hombre. ¿Sí? ¿Sí están conmigo? Sí. Entonces, quiere decir entonces que también las lumbreras iban a indicar la venida física del Mashiach. ¿Por qué? Porque el Mashiach tipifica el sentido por el cual están las festividades. ¿Sí? No sé si me sí. Entonces, cuando aparecen estos hombres, mal llamados Reyes Magos, exactamente, eran hombres que venían de la escuela de Daniel. ¿Okay? Porque Daniel era un hombre muy estudioso de todos los tiempos y del Mashiach, tan esperado para la solución de todo lo que estaba pasando, que estaba en medio de la cautividad y todo lo demás, y había esperado que pasara, y obviamente había algo allí. Ahora, ¿espiritualmente pasa algo? Sí. Mire, es increíble que la parte espiritual, creo que eso lo dice Devarim 29:29, ¿no? Que dice que los secretos son de Hashem. 29:29, si no me equivoco, otro campo. Pero lo demás es lo revelado es para nosotros, pero los secretos son para el Eterno. Bueno, Israel es el secreto del Eterno, mientras que la diáspora es lo revelado para todo el mundo. No sé si me doy a entender. Sí, señor. En tal sentido que justamente en la diáspora era revelado espiritualmente lo que había de acontecer. De hecho, Elías y Eliseo no estaban, no caminaban en el entorno a Israel como tal, siempre andaban por fuera, creo que a los que les gusta estudiar los profetas, sí, ¿no? Sí, sí. Siempre andaban por fuera. Sí, por y sin embargo, ellos tuvieron experiencias espirituales muy fuertes. Daniel tuvo experiencias espirituales muy fuertes. Tanto es así que el ayuno de Daniel durante 21 años, durante 21 días, era porque había una potestad tan grande que tenía los cielos cerrados. Sí. ¿Mm? Y que la oración no permitía. ¿Por qué? Porque había una macumba, vamos a decirlo así para que dentro de, hecha por los gobernantes de esa época. No sé, no quiero decir nada que hay algo parecido a lo que pasa aquí el día de hoy. Pero es algo similar. En tal sentido que el pueblo estaba sumiso como zombie para obedecer y postrarse ante todo lo que dijeran los líderes de aquella época. Daniel le ha revelado de que el arcángel luchó contra esto hasta el punto que el último, adelante, que al último día se rompe eso, se rompe ese yugo y la oración de Daniel es escuchada a tal punto que el Eterno le dice: Israel, va a ser el tiempo de que salgas de tu cautiverio y de tu esclavitud, ¿no? Y es tremendo, More, porque que los principales con los que estaban luchando los arcángeles era el de Grecia y el de Persia, y Persia representa hoy en día a Irán, el mayor enemigo de Israel, y el de Grecia, pues sabemos que la Iglesia Católica, por la influencia de Grecia, es lo que hoy en día, bueno, por lo que pasa durante la historia, es tremendo. Sí, bueno, de hecho te defino así rapidito. Persia representa la riqueza y el poder, y Grecia representa la filosofía del hombre, el pensamiento del hombre. Tanto es así que hasta el sol de hoy el pensamiento griego aún es lo que domina prácticamente en muchas cosas de lo que es el ámbito que la literatura y eso. Sí, exactamente. Ahora, cuando los que estudian derecho, usualmente lo que más se estudia es derecho romano, ¿no? Mm-hmm. Que viene de aquella época, justamente de la época de los romanos, del Imperio Romano, que es influenciado a su vez por la Torá, porque la Torá es el máximo documento jurídico para hacer un ordenamiento social. ¿Sí? Si usted estudia derecho romano, se va a dar cuenta que muchas de las influencias del derecho romano están aparados en los lineamientos que dice la palabra. Y de obviamente hecho se llama también derecho canónico, derecho canónico y romano. Sí, exactamente. Sí. Que de hecho muchos judíos influenciaron para eso, y bueno, ya después cuando se junta la religión como tal, eso fue parte de eso, simplemente que quitaron todo lo que fuera judío y ya lo pusieron como si fuera solamente romano, como al Masías. Porque Jesús no es apostólico romano. No sé de dónde salió eso, ¿no? Sí, sí. Pero es lo que dice. Ajá. Ahora, si no vamos muy lejos, si no nos empezamos a entender para allá y para acá. Entonces, en la creación, vemos que fue separado el hombre por el mismo pecado. ¿Okay? Y como lo estaba explicando el rabino, tenía que venir ese segundo Adán para reconciliar al Eterno con la creación. Entonces, ¿qué pasó en el monte Sinai? Pregunto. Se hace el fuerte y relativo. Pero pasó algo. Sí, bueno, o sea, pasó algo como lo que pasó con el Mashiach. ¿O qué era el monte Sinai y la Torah? Matrimonio de Hashem. Ajá. Pero cuando yo hablo de reconciliación, ¿hay una cierta reconciliación con la creación o solamente con una parte de la creación? La parte que se puede reconciliar. Lo que pasa es que hay una responsabilidad y hay una legislación. Porque para que haya una reconciliación, imagino que hay algo que está firmado. Y alguien que tiene que como que sellar, pues, como que se hizo. Pero la cuestión es una lucha entre las tinieblas y la luz, ¿no? Y la luz es la palabra. Por lo menos, hay algo que lo dice los mismos estudios de Bereshit, que habla sobre Elohim Adonai, ¿no? Elohim representa la justicia y Adonai representa la misericordia, ¿no? Es la compensación que hace el Eterno en la misma creación. Nos pone justicia y misericordia. Tiene que haber un orden jurídico para poder, de justicia, por decirlo así, para que haya una reconciliación entre los cielos y la tierra. ¿Okay? Primero, tenía que ser a través de un hombre. Y ese hombre era Abraham. Exactamente. Abraham es el primero que el Eterno escoge para que de Abraham venga la promesa de Hashem. ¿Okay? Y ahí vemos la promesa de Hashem de la reconciliación, de la redención, donde dice que en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Cuando dice serán benditas todas las familias de la tierra, es porque va a haber una reconciliación entre los cielos y la tierra a través de esa promesa. ¿Okay? Entonces, ya sabemos que es la promesa, ¿no? Tiene una promesa, Yeshua, exactamente, pero era un hombre. De ese hombre tenía que venir que tenía que venir un pueblo, pero ¿qué tenía que tener ese hombre? Descendencia. ¿Sabes? Porque la promesa dice que tu descendencia, pero él tuvo un hijo primero. ¿Cuál fue? Isaac. Ismael no era la forma en que tenía que hacer la promesa. Ahí entonces podemos hablar de la esclava y el hijo de la promesa, ¿no? Sí. Podríamos ir por ahí. Pero entonces, la promesa es Isaac. Entonces, para que se cumpla la promesa, el edicto del Eterno, él tenía que tener una descendencia. Y esa descendencia es Isaac. ¿Okay? Ahora, él dice una descendencia también. Y el Jacob es un pueblo. Una multitud de pueblos, de hecho. En Jacob es la promesa diferente. Una multitud de pueblos saldrán de ti. ¿Ok? Aparte de Israel, una multitud de pueblos. Entonces, cuando nos habla de eso, está hablando de que ya viene una generación y que de un pueblo va a santificar el resto de la creación. Miren, jurídicamente, el Eterno coge a Israel para que haya una conciliación entre el hombre y Hashem. Por eso el Mishkan, la presencia del Eterno, empieza a haber un proceso. ¿Okay? Pero no solamente esto. El Eterno, hay una promesa que está dentro de los paradigmas que le dio a Abraham. Dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, tu descendencia será como la arena del mar y las estrellas de los cielos, y yo te daré una tierra. Una tierra. ¿Para qué el Eterno le va a dar una tierra a ese pueblo? Para que se asiente, para que haya nación. Para que se asiente, ¿qué más? Herencia. Con el mismo tema que estamos hablando. Si estamos hablando de reconciliación. No, para que se no mueren. Descendencia. Descendencia. Para que habite. Para que se haga, la voluntad del Señor. Se cumpla la promesa de la palabra que le dio Abraham, de que le daría un pueblo y también una nación. Estamos hablando de la creación. ¿Quién se contaminó? Aparte de la tierra. Se contaminó la tierra. Se está santificando. Sí. Exactamente. Porque muchas veces vemos solamente que el Eterno va a dar al pueblo Israel una tierra para que vivan. Y para que tengan. No, es para santificar la tierra. Mire, cuando la promesa de Hashem al pueblo Israel, estando en el desierto, le dice, cuando entres a la tierra, vas a destruir todos los ídolos de los lugares altos. No vas a hacer ninguno de los sacrificios ni la idolatría que hacen los pueblos dentro de esta tierra, para que la tierra pueda ser limpia y purificada. No la vas a contaminar, ¿ok? No la vas a contaminar. Entonces, cuando nosotros vemos esto, es porque el Eterno quiere hacer un pacto jurídico primero con el pueblo Israel, que va a ser el primero que va a santificar la tierra para reconciliar la tierra. Pero ese es un trabajo de una alfombra roja para cuando venía, tuviese que venir el Mashiach, exactamente, que es el que va a reconciliar. ¿Cómo reconcilia el Mashiach la creación de la tierra con los cielos? Claro, con la santidad sin mancha. Bueno, sacrificio primero. Que tuvo que caer en la tierra de Yeshua. Sangre, exactamente. Cuando la sangre es vertida en la tierra, era para reconciliar la creación terrenal con los cielos. A través del Mashiach. No sé si sin nadie entendió. Sí, es como cuando estaba cumpliendo la perfección de la palabra, ¿verdad? Para elevar, porque era eso, o sea, él asumió la responsabilidad de pagar, siendo perfecto, la muerte no pudo tocarlo. Sí, y también para reconciliar, porque una vez, ya, que no haya abierto la palabra. Sí, porque, y de hecho tenía que ser en ese lugar específico donde Hashem decidió, pues, no, ahí es donde me van a adorar, ustedes no van a adorar donde ustedes quieran, sino donde yo diga, ahí en Yerushalayim. Exactamente. Bueno, sí, también la Torah ya como la antesala a ese acontecimiento, porque dice que la sangre, ¿qué hace con la sangre? La sangre la va a meter en la tierra. Como que sí, porque es que mire, el detalle es que pudiésemos, o sea, yo me pudiese expandir en esta clase, como lo hemos hecho en años anteriores, con el significado de la creación de los animales, con la creación de los peces, de los vegetales, la aparición del hombre. Eso ya lo hemos tocado. Estamos hablando de la reconciliación, porque es que el pecado del hombre, porque todo vino a raíz fue del pecado del hombre, de la desobediencia, que es lo que es opuesto a la desobediencia, la obediencia. ¿Y quién es la obediencia perfecta? Yeshua, Mashiach. Tenía que venir la obediencia perfecta para hacer una reconciliación, tanto, ojo, espiritualmente como físicamente, tenía que pasar. Y Yeshua, al vertir su sangre, está reconciliando justamente, está santificando. Sangre perfecta. Exactamente, pura. Sangre perfecta. El propósito. Mire, pues cuando decimos sangre perfecta, es porque la limpia, no pecado. Había pecado. Claro, ¿no? Y porque en la sangre estaba la vida. Y la tierra estaba bajo condenación de muerte. Porque él es un ser divino. Él vino del cielo. No, pero ahí empieza el tema. Ahí empieza el tema sabroso, que podríamos extendernos mucho. ¿Okay? Sí, pero como en la sangre está la vida, entonces ¿quién más dador de vida que el mismo Mashiach? En su sangre es que está la vida, y vida eterna. No solo vida, sí, cualquiera. Sí, pero lo que pasa, ¿sí?, es que acuérdate que él se humillaba en oración, buscaba la Shekinah del Señor, del Padre, para poder obedecer, porque no es que nació claro. Y ya no, porque si no, eso lo explica, muy bien Rav Shaul, y parte de los Talmidim, cuando dice, él se hizo siervo. Obediente. Cuando dice que se hizo siervo, quiere decir que era, o sea, que no era siervo. No, se despojó de su gloria, de su delero del rey, pues. Explico rápidamente esa punto. Es un tema doctrinal que es como una concha. No, yo no digo una concha de cambur, es una concha de patilla. Usted se ha revelado con una concha de patilla. ¿Quién se ha revelado con una concha de cambur? Sí. ¿Verdad que se desliza? Sí. Bueno, pise una concha de patilla al revés. O sea, la parte de comida hacia abajo. Para que usted vea que eso va a revelar más duro que una concha de cambur. Este tema es una concha de patilla. ¿Okay? Porque hay una gran discusión si era divino, si no era divino, esto. Okay. Cuando Corinto nos dice que tenía que venir del cielo, es porque el Eterno lo engendró. Y al Eterno engendrarlo, obviamente el ADN es diferente. Ponerlo diferente. Okay. Si no, no hay razón para que santifique la tierra. No sé si me voy a entender. Okay. Porque entonces cualquier persona con méritos puede santificar cualquier cosa. Y sí, tenía que venir de los cielos. Ahora, cuando bien dice, se despojó de su gloria y se hizo siervo como hombre, vivió como hombre y tuvo sus tentaciones con hombres y todo lo demás, y aún teniendo algo más, o goza del cielo de él, se sujetó al mundo espiritual y se sujetó al mundo terrenal para no hacer su propia voluntad, sino la voluntad del Padre, que era lo que le había pedido, esa gran comisión. Fue obediente hasta la muerte. Hasta la muerte, y muerte de cruz. Madero. Cuando dice muerte de madero, porque dice muerte de, o de cruz, o de madero. Porque era la muerte de maldición. De maldición. ¿Por qué? Porque dice la Torah que todo hombre colgado en un madero es de maldición. ¿Okay? Por eso que habla de muerte de madero, muerte de maldición. Se hizo maldición por todo. ¿Okay? Ahora, él al hacer eso, antes de llegar a la tierra, fue despojado, se despojó de todo, se hizo siervo, fue obediente hasta la muerte, a tal punto que el Eterno lo levanta de la muerte y le da una gloria mayor que lo hace que señoree sobre toda la creación. Ojo, en el mundo, él hizo algo en el mundo físico que lo eleva hasta tal punto que el mismo Hashem hace que sea señor de la creación. Estamos hablando del Mashiach. ¿Okay? Estamos hablando del Mashiach. Cuando nosotros vemos esto, que se enseñore sobre toda la creación, y él lo dijo el rabino, que dice Juan 1.1, él era el verbo, el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios mismo. ¿Okay? Entonces, cuando vemos que la creación se hizo por él y para él, ¿okay? Era la gloria un principio, pero aquí está hablando que él se enseñorea sobre toda la creación. Todo contestado sobre los cielos y la tierra. Y que toda rodilla se doblará tanto arriba en los cielos como en la tierra. Y que no hay otro nombre, sobre todo nombre que no sea el de él. A tal punto que el Apocalipsis nos habla de que vendrá con un nombre que nadie conoce. Que solamente el Eterno es el que conoce. O sea, ese es el nombre que va a enseñorear sobre toda la creación. Ojo, cuando estoy hablando esto es porque yo quiero que veamos cómo el Eterno hace una creación y el hombre con su pecado hace que se separe la unión entre el Eterno o entre los cielos y la tierra, y cómo a su vez el Eterno hace un plan maravilloso para que de él mismo venga la salvación. Porque la palabra clave es salvación, sí. Que dicho en hebreo Yeshua. Se llama Yeshua. Exactamente, salvación. No, la salvación viene de Dios, no, salvación como tal. Pues empiezan las teorías, no, que hay que decirle Yahshua porque la salvación viene de arriba, y es que ahí empiezan con un poco de teoría, no, salvación, la única y genuina salvación. Yeshua viene del mismo Elohim, porque viene de él. Tenía que venir de él. No hay una forma de que el hombre pudiese conciliar con el cielo, con la tierra. No hay una forma, no había una manera. Hashem trató de hacerlo una y otra vez con el hombre. ¿Y el hombre qué es lo que hacía? Paca, paca, paca. El mismo pueblo de Israel, que le fue entregado todo la Torah, los mandamientos, todo igualito, cometió pecado y todo lo demás. Pero tenía que venir del mismo Eterno, de la misma creación de Hashem. Okay. Y también More, que por ejemplo él recibe el reinado después, pero el Mashiach Yeshua renunció al reinado, o sea, él se bajó de una majestad, él se despojó de ser hijo, pero él fue coronado como rey después que cumple el propósito cuando muere. Entonces, lo que quiere decir, o sea, cuando uno lee la palabra, dice que el enemigo, el querubín caído, él agarró y se pasó por encima del trono del Señor, y él quería el trono por la fuerza, pero legalmente Yeshua lo ganó. Entonces, claro, ¿qué? Lo que pasa es que miren, si nosotros leemos la Biblia, ¿ok? Si nosotros leemos la Biblia y lo que estamos ahorita conversando, ¿verdad? Estamos hablando de un tiempo finito, estamos en un tiempo que conocemos, que manejamos. Cuando fue escrita la Biblia, cuando nos habla de que fue coronado, está hablando del tiempo de Hashem, no del tiempo de aquí. No sé si me voy a entender. Habla de que él fue coronado, pero no sabemos qué tiempo. Es en el tiempo de Hashem, no en el tiempo de nosotros. En el tiempo de nosotros él fue vituperado, él fue escupido, él fue rechazado, él fue crucificado, colgado en el madero. Como él fue rechazado totalmente. Por ejemplo, y otra cosa, él fue negado como el Mashiach. Ojo, él fue negado como el Mashiach. Es las generaciones posteriores que lo aceptan como el Mashiach. Ojo. Y moré. Y no lo, y ya, ya toda la palabra. Y no lo conocemos como el Rey de Gloria, la suma majestad. No, eso está escrito aquí, pero eso es en el tiempo de Hashem. En el tiempo de nosotros es otra cosa. No sé si me doy a entender. Pero moré, una pregunta. Por ejemplo, cuando Yeshua está en el Sanedrín, que lo estaban negando y que iba a ser condenado y todo eso, que le hacen la pregunta, te conjuro por el Dios, por el Dios creador del universo, que no responda si tú eres el Mashiach. Y él a veces lo respondió, yo se los he dicho, pero y ahora, a partir de ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha de Dios, cuando él le dice a la diestra, sentado, porque ya el Señor le dio un lugar de señorío, pues de justicia, pero él está hablando proféticamente. O sea, en el momento no venía de ahí, sino que iba para allá, cuando ya iba a ser condenado. Entonces, me pregunto, porque él ahí mismo está diciendo que iba a ser delegado. Sí, ese era el Cohen Gadol, Caifás, ¿no? Que es el que le dice, te conjuro en el nombre de Dios, tú eres el Mesías. Uh-huh. Y él dice, tú lo has dicho. O sea, el Cohen Gadol lo estaba confesando. O sea, imagínense cómo es la cuestión ahí. Y aparte que él rasga la vestidura. Está rompiendo el velo. No, está rompiendo el orden sacerdotal, claro, está rompiendo, está quebrantando, sí. Está haciendo algo como el levítico. Sí, o sea, exactamente. Entonces, ¿por qué? Porque hay alguien mayor. Díganme ustedes, ¿quién puede haber alguien mayor que el Cohen Gadol? No, nadie. ¿Y el rey? Sí, pero el Cohen Gadol era mayor que el rey. No había rey en Israel, entonces él era como un rey. Ah, porque tiene su jerarquía. Sí, pues. Sí, tiene también su jerarquía. Acuérdense que, miren, rey y Cohen Gadol. O sea, eso es una paradigma. Que por cierto, en Sukkot, el nacimiento de Yeshua, hay dos cosas que fueron enviados hacia Yeshua cuando nació. ¿Quiénes fueron? Moisés y... No, cuando nació. Que fueron reyes. ¿Quiénes fueron los que lo visitaron? Los pastores. Los pastores. Y los reyes. Cuando dice pastor y rey, ¿quién es el primero que viene a tu mente? David. David. El Néser de David. El Mashiach es el Néser de David. Pastor y rey. Nos señala de que es el que estaba naciendo. Es ese Néser que habla de David. Pastor y rey. ¿Ah? A ver, es una pequeña cosa ahí. Ahora, ¿qué pasa? Que justamente el Mashiach representa entonces esa reconciliación de la creación. Y cuando nosotros estudiamos Bereshit, estudiamos el principio de todo y el principio de los tiempos. Y como bien lo decía el rabino, Mashiach estaba antes del principio de los tiempos, porque el tiempo fue algo creado. El tiempo fue algo creado. O sea, eso es algo que nosotros tenemos que tener siempre en cuenta. El tiempo lo creó el Eterno. Y ya el Eterno estaba antes de que el tiempo fuese creado. Y Mashiach nos revela que él estaba al principio con él, antes de la creación del mundo, donde también fue creado los tiempos. No, no sé si me voy a entender. Así que este tiempo es diferente al tiempo. Totalmente. Y todos los tiempos de los distintos profetas y los distintos. Adelante. No, yo iba a hacer una acotación de lo que la hermana había dicho, ¿no? Actualmente, Yeshua está activo como sumo sacerdote en el santuario celestial. Pero cuando él venga, va a venir como rey. ¿No? Primero vino como siervo, víctima y el sacrificio de lo que Dios le dedicaba a él, lo que iba a derramar su sangre. El de los siervos no salva, sino el de Yeshua, la sangre de Yeshua. comenzamos bien que el pecado generó un abismo entre el cielo y la tierra, y el puente de Yeshua, ¿no? Que él es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Nadie va al Padre sino por él. O sea, para yo reconciliar, mejor la reconciliación individual, para yo reconciliarme con el Cielo con intermedio de Yeshua, ¿no? Entonces, a él le tengo que confesar mi pecado, ¿no? Para obtener su perdón y me imputa, me instalada, me transfiere su justicia. Amén. Entonces, digo que mi justicia es como trapo inmundicia, no tiene valor alguno, está contaminada con el pecado. Pero yo soy justo debido a los méritos que él realizó de la cruz. Entonces, yo no tengo por qué negar que soy justo, porque eso me lo otorgó él. Claro. Yo no me le gané de gracia a su mérito, ¿no? Claro, no, exactamente, así mismo es. De hecho, cuando uno confiesa su pecado, obviamente uno lo confiesa al Eterno, pero el Eterno no nos puede ver a nosotros directamente porque somos hombres pecadores. Él nos ve a través del sacrificio de Yeshua. O sea, es como el filtro, es como la unión. O sea, es la única forma. Mira, antes no había forma de que Dios pudiese ver al hombre. ¿Qué es lo que había cuando el hombre pecaba? ¿Qué mandó a hacer el Eterno en la Torá? Los sacrificios, o sea que tenía que haber sangre, y era la única forma que más o menos era una capar, o sea, algo sí, que tapaba, sí. Algo que estaba allí. Lo cubría. Exactamente, no lo cubría, era temporario, algo así. Sí. Pero resulta que a través de Yeshua es algo que va a estar siempre, y la única forma de que nos vea el Eterno es a través de Yeshua. La sangre de él nos cubra. Exactamente. ¿Por qué? Porque, mire, cuando nosotros decimos la sangre de Yeshua, No es como algo religioso, no lo vayamos a tomar como algo así, no. Simplemente que cuando Moshe va a inaugurar el Mishkan, hizo aspersión sobre el Mishkan, el altar, y sobre el pueblo. El pueblo, para santificarlos a todos. Exactamente. Yeshua es lo mismo. Yeshua hace aspersión de su sangre para santificarnos a todos. Entonces, si Yeshua, por la sangre de Yeshua, nos santifica, es porque nosotros somos un altar y somos un sacrificio constante, como nos dice Rab Shaul, un sacrificio constante delante de su presencia. Es que, es claro, como bien lo dice en la palabra, él es como el cordero, nuestro cordero pascual, como cuando pasó en la salida de Egipto, que el ángel de la muerte pasaba y donde estaba la sangre, ahí no tocaba nada. Entonces Salto. Nosotros, y esa gente no era santo, pero era el acto de la fe de poner la sangre del cordero ahí en el tintel que los cubría. Y todos nosotros nos cubre la sangre de Yeshua igualmente. Él es nuestro cordero pascual. Amén. Y precisamente eso me refería yo también con lo de que él fue elevado a ser rey. Es porque hay un juicio. Y el primer juicio que hubo sobre el hombre fue muerte. Porque por eso le quitó la... O sea, ahí es donde empieza el tiempo en realidad. Porque el hombre era eterno. ¿Verdad? Hombre eterno. Entonces cuando peca, deja de ser eterno porque el Señor le acorta sus días para que no haga lo malo eternamente, porque no es justo y Dios es justo. Entonces la justicia no puede morar con la maldad. Entonces por eso él acorta. Entonces lo que yo veo de alguna manera es como el Señor revoca un juicio en toda la humanidad y él se enseñorea y Dios entrega a su Hijo por amor a la creación. ¿Ves? Porque hay una pelea por ello, entonces el enemigo lo que quiere es que todo se pierda, ¿eh? Y entonces como que la maldad reine, y esa fue la misión del Mashiach, o sea, como decía el rabino, que uno de lo que está en la mente del Señor, o sea, uno de los productos de las siete cosas era el Mashiach, o sea, el proyecto Mashiach. Sí, sí, a tal punto de que la reconciliación del hombre como tal, y cuál es el tiempo, porque si ustedes se pueden ver, Adán, ¿desde cuándo se cuentan los días? Pues dice, los días de Adán fueron 930 años. ¿Desde qué día se cuenta? Desde el día que se hizo mortal, que cae aquí en la tierra. Desde que hizo pecado. ¿No? Sí, porque ahí qué pasó, qué tiempo hubo, qué tiempo hubo, o sea, qué tiempo hubo entre cuando él fue creado y cuando comió la fruta. Las notarías no estaban establecidas en ese momento, ni los registros. Es una gran interrogante, ¿no? Porque primero le tuvo que poner nombre a todos los animales, y eso tiene que haber llevado su tiempecito, eso tiene que haber llevado su tiempo, ¿no? Mire, hay alguien que me gusta mucho, y ya para darle paso a More David, ya para finalizar, y que me gusta con respecto a lo de la Torah. Dice que el hombre tendrá que labrar la tierra. Y labrar la tierra es un sinónimo para mí, según lo que yo he estudiado, escudriñar la Torah, los mandamientos del Eterno. ¿Cómo así? La única forma en que yo pueda profundizar los mandamientos del Eterno es que haya un trabajo de granjero en mi vida, por decirlo así. Mira, no hay trabajo más duro que sembrar. Ese trabajo es duro, duro. Preparar, labrar la tierra, preparar la tierra, limpiarla, saber cómo prepararla, poner, sí. Y en su tiempo, exacto, en los tiempos señalados, porque ese otro, en los tiempos. Y esperar el milagro de la lluvia, depender de Hashem, exactamente. Era vapor de la tierra, sí, no, exactamente, era vapor de la tierra. Entonces, ¿qué pasa? La Torah es eso. La Torah es sembrar, escarbar, buscar, y de eso va a venir la luminaria sobre la persona. La persona, mientras más escarbe, mientras más trabaje la tierra, le van a ser mostrados más secretos. Ojo, miren lo que estoy diciendo. A tal punto de que esa persona, mientras más va cumpliendo los mandamientos, es como regando esa tierra para que florezca y dé fruto. Exactamente. Y la Torah justamente es así. Muchos van a tener una buena tierra donde a lo mejor la matica va a estar ahí mismo, pero a lo mejor no va a tener el mismo sabor de una tierra bien labrada, de una tierra bien trabajada, donde el fruto va a tener mayor sabor y vistosidad. Así son los grandes sabios de Israel. Los que han estado más profundizando, los que han estado más escarbando, son unas luminarias para los que han tenido revelaciones espirituales. Ok, como Rav Shaul, pues muchos dicen, Rav Shaul, pero Rav Shaul tuvo 13 años, mire, y yo me imagino esos 13 años donde todo lo que él sabía, él dijo, lo tomo por, basura. Por basura, porque le estaba siendo revelado algo totalmente diferente. Tenía la base que él tenía, pero era otra cosa, donde le estaba siendo revelado, y donde estuvo 13 años ahí dando y dando. Todo eso que vemos de Rav Shaul fueron 13 años de fajarse allí, de todo lo que fue revelado, y estudiando todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Mira, un médico, un ingeniero, un arquitecto, no va a mostrarle el título así porque sí, no. Se estuvo horas, porque muchos ven el éxito y ven los aplausos, pero no ven todas las noches sin dormir, todas las veces que se dejaron de comer, todas las veces que dejaron de ir a fiesta, todas las veces que dejaron de tener diversión, todas las veces que dejaron de hacer muchas cosas para poder llegar y poder tener el reconocimiento que tienen. Justamente los hombres de Torah también se abstuvieron de muchas cosas, se estuvieron estudiando también, y el Eterno permitió en su gran misericordia revelarle cosas que a ningún otro que no ha escarbado y que no ha hecho nada le ha sido revelado. ¿Sí? Iba a participar referente a eso, More, porque este proceso, de verdad, o sea, le digo que para uno, que, o sea, para uno crecer, como dice, hoy dijo el rap, gloria al Señor, que hay que morir, o sea, hay que menguar, y como dice Yeshua, la semilla que no muere no puede dar fruto. De igual manera, nosotros venimos de muerte a vida eterna gracias al Señor que hizo lo, o sea, no hay nadie que haya hecho algo tan grande ni que se pueda comparar tampoco, pero uno viene del mundo y uno está llamado a ser kadosh, apartado, ¿no? Y ese proceso, más allá de guardarlo y santificarse en la palabra, es uno entender que uno viene como una tierra, como dice el More, uno viene endurecido, uno viene con situaciones en la casa, en el trabajo, problemas emocionales, sentimentales, rupturas, noviazgo, cualquier cantidad de derrotas, y en la palabra dice que el Señor no hace más que victorioso. Entonces, cuando uno empieza a reconocer en su psiquis y en su corazón, en su mente, que uno tiene cosas que tienen que ser movidas, por ejemplo, una parte que dice que en la tierra hay que hacer el barbecho, en la tierra tiene que moverse y eso duele. Cuando uno le dan en la llaga, así, ¿sabes? Y tal, esto, lo otro. Entonces, uno de eso te confronta. Pero cuando uno recibe la palabra del Señor que dice, aprende a ser manso y aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces, para que haya descanso para vuestras almas. Muchas veces uno tiene la lucha aquí, la lucha en la mente y en el corazón. Entonces, también habla de la parábola de la semilla, la que cae en tierra fértil, la que cae entre los espinos, las piedras, el camino. Entonces, todas las estrategias que tiene el enemigo, eso uno tiene, también habla de un precio. Dice que es un trabajo costoso. También habla de la Virgen. Que vayan a comprar aceite. Más el aceite, no sé, o sea, en el plano espiritual representa la unción. Pero eso tiene un precio. El precio es la oración, la lectura de la palabra, el ayuno. Y uno hace una visión retrospectiva para uno dar fruto. Y para que uno también tenga shalom y tenga shabbat. Porque es una guerra espiritual. El diablo es una entidad, si me reprenda, que existe y busca la manera. La palabra dice, no ignoréis sus maquinaciones. Orad y velad, dice, para que no seamos tentados. Porque nada más las tentaciones no son lo sexual, lo temperamental. No, una cosa es que tú sales a la calle y tú estás así como Matrix. Se te levanta la gente, el otro. Y entonces uno te dice, entonces uno tiene que aprender a colocar la mejilla. Todo eso que dice el Señor, todas esas exhortaciones, hacerla como una base, como un fundamento para que uno no pierda el discernimiento espiritual al que hemos sido llamados, ¿entiendes? Ay, que para darte algo rapidito antes de darte la palabra, ¿no? ¿Se acuerda la palabra cuando dice que crecerán las espigas y junto con las espigas nacerán la cizaña, ¿no? Y dice que eso es así como el Yesé Jató y el Yesé Hará. Pero que vendrán los trabajadores y quitarán la cizaña, ¿no? Hacen una expresión que vendrán los ángeles como que quitando esa cizaña. Y después vendrán los segadores, cuando ya todo eso esté perfecto, y recogerán las espigas, ¿no? Sí. O sea, miren todo el trabajo que viene ahí. A nosotros nos toca muchas veces trabajar, quitar ese jara, quitar esa cizaña en nuestra vida. El ego, las cosas que nos arrastran y todo lo más. Manuel. Por lo menos hablando del campo, fíjate tú, de la tierra. En el campo, una gran mayoría de campesinos no saben ni leer ni escribir. Pero ¿cómo conocen los tiempos de la luna? Porque sin la luna no pueden sembrar. La naturaleza. Y los conocen al pie de la letra. Y con lo de la maldición de la tierra, ¿saben? El único fruto que sobresalió fue esto. El único. Porque la palabra no te habla de letrón, pero te da unas características que es ese fruto, tanto de su árbol como de la aroma, como de la sol. Sí. David. ¿De dónde halló esposa Caín? Ahora dice que una hermana. ¿Cuál era el apellido de Adán? Ajá. Pérez. Ben Adonai. Pérez, era Pérez. El Señor le dijo, Pérez será. Cuando coma del árbol, Pérez será. Y que lo único que no tenía Adán, que todos tenemos. Ombligo. No, eso no es lo único. Viste, ya se despertaron ya. Ya estamos despiertos. Ya sabemos que era feliz. Viste, hasta eso se saca de Génesis. Ya estamos despiertos ya. Va a valía por la suegra. Sí. Bueno, tanto es así. La suegra era el primer juicio que le tocó a Salomón. El juicio del niño muerto con el otro niño. Era la suegra y la yerna. Entonces imagínate todo el nivel. Si Salomón no descubría eso que había oculto, entonces la madre tenía que esperar que el hijo creciera, porque no era de la suegra, era de ella, para después estar con él. Una locura. Dice Génesis, capítulo 1, versículo 26. Dice, Vayomer Elohim, Naasot, Adam, Betzalmenu, Kit Muten. Hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Kit Muten, semejanza. Todo lo que hablamos hoy es un resumen de lo que es Adam Arishon. Adam Arishon, su propio nombre cuenta todo lo que hemos dicho aquí en este shiur. Todo lo que ha dicho More Esteban, todo se resume en la palabra Adam. En el principio de la creación, todo estaba ya contado. Vamos a codificar el nombre de Adam. El nombre de Adam es Aleph. Ahí está codificado toda la historia del pueblo hebreo, toda la historia del Mashiach, ahí está todo. Aleph, Abraham Avinu. Cuando Dios hizo un pacto para su descendencia y para toda la familia de la tierra. Ahí entra Israel, que también se escribe con algo. Dale. David. Hizo un pacto con David. Mem. Mashiach. En Adam Arishon está todo el propósito de la Torah, de que Dios quería con todo el pueblo. Ahí está el código genético. Abraham, David, Mashiach. No solamente eso, eso nada más son las siglas. Las siglas, sí, el acróstico. La palabra Adam también significa tierra, Adama. Es interesante que el More Esteban decía que la tierra tipifica, no sé si lo digo así, pero es lo que realmente dijeron los sabios, no sé si lo leíste o eso vino que la Torah es como la tierra. La Torá en las tierras. De hecho, cuando Moshe en la aspersión también lo hizo con Israel, ¿sabe con quién lo hizo? Con la Torá también. La Torá estaba metida en el paquete también. Y la, ¿cómo eso? La Torá que cada dos tuvo que también rociarse sangre. ¿Dónde cayó la sangre del Mashiach? La tierra. La tierra. ¿Qué pasó cuando Caín mató a Abel? ¿Qué habló? ¿Qué le habló a Hashem? ¿Fue Abel? ¿Le habló? La sangre. La sangre clama. La tierra clamó. Eso tiene un mensaje profundo, no vamos allá. Entonces, Adán también significa tierra, Adama. Número 3. Adán también significa sangre. La palabra Adán es sangre. Y la palabra Alef, ¿sabe qué significa? Aluf. Aluf significa amo. Amo. Amo. Señor. Amo. Adón es una cosa, Aluf. Aluf se refiere al. Adón es. Como el amo del universo. Sí. Pero Aluf va más allá de un universo. Entonces, ahí se encierran muchos secretos en el nombre de Adán. Harishon significa el primer hombre, ¿no? Y ese concepto del primer hombre no está, incluso cuando Dios forma a Adán, nos creemos también en la manera literal también, mano, no. Sí, el concepto del hombre, ahí. Por supuesto que luego fue materia el hombre, ¿no? Pero Adán descodifica todo lo que nosotros hasta hoy en día estamos viviendo. Si solamente, fíjense bien, el pecado hizo daño, sí, pero eso no quiso decir que a la mano. ¿Qué pasó? Cuando el hombre se fue de Gan Eden, ¿qué fue lo que realmente Dios limitó al hombre? La vida. El eterno. No, es decir, ¿qué es lo que no iba a poder alcanzar? No, el conocimiento. Exacto. ¿A qué le limitó? A comer del Etz Haim. Claro. La vida. El Etz Haim, la pregunta es, More, entonces nosotros no podemos comer del Etz Haim, ¿quién dijo eso? Claro que tenemos acceso a comer del Etz Haim, pero somos nosotros los que nos imponemos. ¿Dónde está el secreto? Génesis 1. Ahí está el secreto de cómo volver a comer de algo del Etz Haim. Por supuesto, todo esto encierra Mashiach, Yeshua, todo eso, así ya lo hablamos, valga la redundancia, sí. ¿No? El tema de la vida eterna, ¿no? Ahora bien. Algo interesante, en esta parte que dice allí, y hagamos, ¿verdad? Hagamos al hombre, esa palabra es Adán, a nuestra imagen y semejanza. No voy a hablar sobre el tema ni de hagamos, ni de. Lo que quiero hablar es de la responsabilidad que le dio Hashem al hombre. Y es la aplicación de este shiur de hoy, que de todo lo que hemos visto, es la aplicación, porque uno dice, bueno, tanta información, pero me voy de aquí sabiendo del universo, de la sangre y todo, pero ¿qué hay para el día a día? Sobre la creación, ¿qué me enseña a mí? Bueno, que en la creación también fueron dadas Mitzvot y Torah también. Ese Torah fueron dados preceptos. ¿Cuáles son? Aquí están. Para nosotros el versículo 26 es para nosotros. Y estoy seguro que ahí estamos cojeando. Dice ahí, lo bendijo Dios y dijo, número uno, procread. Número dos, multiplicaos. Número tres, henchí la tierra, sojuzgarla o dominarla. Número cinco, señorad en los peces del mar y en las aves de los cielos y en toda bestia que se mueve sobre la tierra. Eso fue la orden que dio Dios para que el hombre le fuera bien, porque fue bueno todo lo que hizo en gran manera. Aún, es decir, la pregunta es, si un león nos ataca, ¿cómo lo ven? ¿De qué punto de vista lo ven? ¿Tú eres el dueño del león o el león te ve superior a ti? Es decir, se constituye dueño de ti. ¿Cómo lo ven? Si usted va a África y se acerca a un león, ¿tú sabes lo que va a pasar? A no ser que... ¿Pero qué pasa? ¿Cuál sería la opinión la de ahorita? ¿Que el león se enseñoreó de ti o tú te estás enseñoreando del león? El león de uno. El león tenía hambre. Por supuesto, si te vas arriba, aunque hay leones que juegan. La pregunta es, ¿esa es la voluntad de Dios? No. ¿Que el león te ataque? No. ¿Y cómo puede ser posible, More, que el león no te ataque? ¿Alguien tiene la respuesta? No, Daniel. Hubieron gente que no le atacó. Daniel y eso. Pero que dice, bueno, pero era Daniel, pero ya va. Por la autoridad. A Sansón también le atacó un león, pero Sansón sí pudo. En este caso... No, y David. David también. En este caso se le fue arriba y ganó, pero le atacó igual. Exacto. Si le puede dejará allí, aunque el Daniel, su nivel de Kedusha era mayor. Sí. Que el de David. El de David, sí. En de esa parte. De Daniel y David. Ah, Daniel, por supuesto. Entonces, pero ahora vamos a la idea. ¿Por qué? ¿Por qué León nos ataca? Y tú estás en el versículo 26. Por la falta de identidad. Porque perdimos el... ¿Y el León sabe de identidad? No. Sí. Claro, porque es decir, hacia ti que eres un hombre de un reino, aunque pertenecemos al mismo Exacto. reino. Eso es interesante. Nosotros pertenecemos al... No, que los animales, nosotros somos animales también. Claro. Suena una aberración, suena feo, pero somos animales. Científicamente. Pero en el principio los leones fueron a Adán. Y si el Señor dice... Ya va, bueno, ahí no sé, pero ahí científicamente, espiritualmente, pues Pablo dice que somos sembrados en cuerpo animal. Sí. Ahí lo dice Pablo, lo digo yo. Sí. Es decir, también somos incluso espirituales con un nefesh de instinto animal. Lo que pasa es que el hombre, ¿qué hace? Se puede elevar, el animal no se puede elevar. El animal se eleva cuando se hace la shejita como es, incluso anhela que un judío, ya eso es la jab, ser comido por un judío. Es otra cosa, dice, para que sea elevado, ¿no? Pero no, la pregunta de esto, para el fondo, ¿por qué el león nos ataca? Si la voluntad de Hashem es que nosotros nos enseñoreemos de la creación y no la creación de nosotros. ¿Qué está diciendo? Que Dios quiere que nosotros seamos dueños de ella, mas no la creación dueño de nosotros. Lo que está diciendo es que nosotros no seamos esclavos de ella, sino ella esclava de nosotros. Porque todo fue creado para el beneficio del hombre. Pero ¿qué pasa? Hoy el mundo está al revés. Somos esclavos de la creación. ¿Pero por qué? Pero el pecado nos separó. El pecado. Y hoy en día con tantos desastres naturales, ¿cómo se enseñaría hoy en día en la naturaleza del hombre? Pues le demuestra al hombre que no es nada. Claro, en el milenio, ¿no? Como habla del milenio, el mundo del Mashiach, la Geulá. Dice que el cabrito va a matar con el león. Imagínate un cabrito con un león ahí, ¿verdad? Que se huyen cuando ya huelen que está el peligro allí. La pregunta de More, ¿se puede alcanzar el nivel de estar con un león? Y no hablo de un león amaestrado, eso es una mantequilla. Si tú amaestras un animal de eso, bueno, a veces se descontrola. Sí. Y aún lo vemos en eso, a veces ni amaestrado, ¿no? Pero ahora la pregunta que nos hacemos es la aplicación y para mí mismo también. ¿Estamos preparados para estar, y pongo ese ejemplo del animal porque es uno de los más fieros, estamos preparados para estar frente a un león? Y no me digan por qué. Sabemos mucho de Torah, mucho de todo, pero como dice el More Esteban, no escarbamos, no cultivamos, no damos fruto. La pregunta es, una cosa es tú saber la raíz, pero la raíz puede estar sin fruto. Es más, la raíz se va secando. Entonces queremos escarbar raíces, pero no queremos dar frutos. queremos Sot, queremos Drash. ¿Y los frutos? Para los frutos que necesita el mundo para que seamos uno, para que venga Mashiach, para que venga el Aguro. ¿Dónde está eso? Visitar al enfermo, ¿verdad? Hacer tefilá, hacer obra, el rabino siempre que dice aquí, va, mira, ahorita estamos pariendo para la broma del nuevo local. Eso es fruto. ¿De qué nos sirve a veces ir a la raíz? ¿Saben? La Biblia dice, hay gente que a veces le cuesta y dice, no, pero dice el Talmud, dice esto, que el que estudie Torah ya lo tiene todo, ya va. Una cosa va de la mano con la otra. Porque entonces te vuelve un fanático. No, no es metido 24 de cabeza la Torah, eso es bueno, pero la Torah te está diciendo, sale y a obra también. La fe sin obra, para aplicarla, no solo estudiarla, hay que vivirla. Por eso un león no come. Porque estamos tan llenos de conocimiento que nos envanece el conocimiento, y eso lo dijo también Rav Shaul, y no lo dijo él, también lo dice la Torah misma, porque la fe sin obra es muerta. Es decir, cuando hablo de fe, hablo del sentido de Muná, porque ustedes saben que Muná va más allá de la fe, que quizás del concepto de la fe filosófica, ¿no? También dice una palabra que obviamente dicen que los animales huelen el temor cuando un animal de eso oye. Entonces, y ahí está, temor. Dice, el temor es que escucha, te hace subir una. Escucha, ya va. Entonces dice en la palabra. En la palabra dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces, indagar en lo que es el amor, porque el amor no es un sentido de ti, sino de los demás. ¿Ves? Entonces, por ejemplo, hay una parte en la palabra que dice que el Señor envió un profeta a dar un mensaje y le dijo que no se devolviera por el mismo lugar. Y que no se pararan en casa de nadie a comer ni nada. Y entonces él fue, y resulta que un anciano le dijo, mira, para que te pares a comer. Entonces, no, porque el Señor lo dijo engañó, que... Ajá, y lo engañó, y le dijo, no, pero que un ángel del Señor dijo que te quedara. Y él le hizo caso. Y cuando le hizo caso que se fue, vino un león y lo mató, pero no se lo comió. Entonces, también eso habla de la obediencia, ¿no? No, y de hecho, Daniel, decimos Daniel, pero hubieron muchos sadik en la antigüedad que también fueron puestos a prueba para ser atacados por fiera y no lo atacaron. El Jaime Vital, uno de sus alumnos, fue puesto a prueba. No recuerdo muy bien, pero lo ataron a una mata. Y había unos osos por ahí. Y el oso estuvo literalmente, porque fueron testigos los talmidín de allí, así frente a ese hombre. Y el hombre estaba muy tranquilo. Y el oso se agachó y se fue. Es decir, fíjense cómo la comunica. De hecho, Adam y yo se comunicaban con los animales. ¿En serio? ¿Narnia? No, echando broma. ¿Los animales hablaban? ¿Cómo es eso? ¿Qué es eso, More? ¿La burra no le habla? No, pero Dios le dio. Pero por supuesto, Dios le habla para que se comunica. Porque el hablar no está como abierto al mundo físico. Pero por eso el primer Adán estaba en un mundo diferente a nuestro mundo. Después que pecó ya cambió la cosa, ¿no? Pero le puso los nombres. Imagino el caballo, oye, y dice que los nombres fueron conforme a sus virtudes. Sí, si le puso caballo, por supuesto, es porque el nombre caballo, que por supuesto no es caballo, en hebreo es sus, y tiene una connotación. El nombre Ari, que es león, tiene su numerología la misma que la palabra Geburá. Sí, es rigor netamente a 100%. ¿Me entiendes? Ahora, por supuesto, aunque el león tenía el rigor, aún así estaba sometido a Adam Arishón. Pero cuando pecó el hombre, llegó ¿qué cosa? El miedo, el temor. ¿Y qué dijo el león? Ahora sí. Ahora sí mi nombre se va a poner de manifiesto. Se creó una enemistad. La misma, dice el mismo Pablo, la naturaleza gime con dolores partos. ¿Sabes por qué? Porque la naturaleza desea que tú y yo la gobernemos. Por eso ellos claman con dolores de parto. Dice Pablo, gime. ¿Tú crees que el león hace así? Yo le voy a comer. El león no quiere comer cosas que no quiere. Es decir, el león no quiere atacar al hombre, pero el hombre es el culpable. Por él. Y porque también el hombre es cruel con la creación. Y todo tiene un rebote. Lo que tú cosechas, siembra. Yo recuerdo mi esposa tuvo un trauma con un perro que le mordió cuando pequeña. Y todos los perros si le tiene miedo, pero a la vez, si ve cualquier cosa un gato, le da una le daba una patada. Y yo, ¿por qué tú haces eso? Sí, ¿qué te ha hecho él? ¿Por un perro que te hizo eso lo vas a agarrar con todo? No, eso es la creación. Yo te digo, yo respeto a los perros. Ni lo acaricio ni nada. Pero lo replante, ay, pero no sea así. No, no, tranquilo, desde lejos, qué bonito. Estamos pero no lo toco. Eso no quiere decir que lo odio. No, porque es la creación. Pero debe haber un respeto por ella porque fue de Akadosh Baruj. Y de hecho la creación, los animales fueron antes que el hombre. Claro. Los árboles fueron antes que nosotros. Más respeto debe haber. Cuando dice que de ante las canas. Una cosa es el respeto y otra cosa es que lo gobernemos. Gobernar con respeto es un buen líder. Un líder no es que se impone. No, un líder se gana el respeto de la gente. Aunque yo lo estoy dirigiendo a ustedes, yo lo respeto incluso más que quizás ustedes me respeten a mí. Yo debo respetarlo más. Mi estandarte es respetarlo más a ustedes que ustedes quizás a mí. Porque pensamos que el jefe es el que humilla. No, entonces la creación espera de nosotros eso, que la juzguemos. Sí, juzguemos significa que nos enseñoremos de ella. Pero el mundo está boca arriba por eso. Porque somos gobernados por ellos. O por cuando yo hablo de naturaleza, ustedes piensan que es el león, la gallina y el gallo. La naturaleza es todo. El clima. Claro, el clima. Lo que pasó en Tejerías. ¿Saben por qué pasa eso? Por Dios. Y la gente escucha, ay Dios, ¿por qué tú? No, ¿por cómo que por qué yo? Por nosotros. Porque nosotros somos esclavos de eso. Y esa agua, Geshem. Anhela que somos nosotros que oremos para que Dios dé el agua a su límite. Su agua en el tiempo que hay que haberlo. ¿Por qué hay? ¿Por qué incluso? Por ejemplo, vamos un poquito más allá de lo que está pasando hoy en día. Al borde de una guerra nuclear. ¿Con qué se hace la bomba atómica? Con algo que se llama uranio. ¿De dónde viene el uranio? De la tierra. De la tierra. Ajá. Dios dio el conocimiento al hombre. Para que ahora, ¿el uranio puede ser medicinal? Sí. Claro que sí. Quita el cáncer. Como mismo también da cáncer, como mismo también da quita el cáncer. Es como la serpiente. Que si te pica, agárrala y llévatela para el hospital para que también te quite el veneno. Guau, qué tremendo, ¿verdad? Pero ¿qué hace el hombre? Lo que hace con su sí, como dice el refrán, ¿no? Lo que hace con su mano lo con los pies. Exactamente. Entonces, ya para terminar, esa es la moraleja. La moraleja es que tú y yo, que sí estamos llamados, no quiere decir que los otros no, y vendrán a su tiempo, hagamos lo que tenemos que hacer con la creación. Empecemos a respetar la creación. ¿Cómo se hace, More? Eso es de cada quien, ¿sabe? Tanto de un pajarito que está encerrado, tanto como un precepto tan sencillo como es Kenzipor. ¿Saben qué significa Kenzipor? Agarra a los huevos, pero suelta a la madre. Sipor significa pájaro. ¿Me entiendes? Es decir, eso, en serio, si yo nunca he tenido nido, no, pero eso habla del respeto a la creación, nivel pecha, por el nivel profundo hablan más allá, ¿qué significa soltar a la madre? ¿Me entiendes? ¿Cómo así? No entendí. Bueno, pues te explico. Eso es muy... Pero, de hecho, toda esa cosa que dice, ¿con qué se come eso? ¿No? Como a veces, ¿cómo se come eso? Todo eso es profundo, pero ¿cómo es? Como dice, cuando tú empiezas a escarbar y vas a empezar a ver la creación de otro punto de vista y la creación te va a favorecer como tú no te lo imaginas. La creación, el viento va a estar a favor tuyo. Con esto termino. Cuando en la guerra, no sé, la guerra de Yom Kippur, Egipto y Siria, 1960 y pico, ¿no? No, 6 días no, Yom Kippur, el Yolam y en el sur, Egipto. Tengo un amigo mío, se llama Nati Cohen, siempre hablo de él. Su papá estaba en el ejército que en el entonces. Él vive en Kiryat Shmone, que es cerca del Yolam. Lo mandaron a combatir en el Yolam. Estaban de Yom Kippur y eso fue una alarma, aunque ya se sabía. Hay una película de eso, un espía sí. Egipcio que con el Mossad, qué sé yo, ya se sabía muchas cosas de eso. Ese señor se llama Salomón Cohen, Shlomo Cohen, el papá de Nati, mi amigo, me cuenta. Y muchos testigos que cuando él fue, no sé si yo contesto acá, pero cuando él estaba, que iban ahí a la frontera, ellos no había luna, no había nada, y el especialista en las minas no podía ver las minas. Es decir, ese campo estaba minado porque la idea era, sabe que una estrategia militar de los israelíes es siempre atacar por la... Y por ese canal, un lugar del Yolán, no podían pasar, claro, los árabes son inteligentes también, había minas y no había luna, no había nada. Así que esa gente empezaron con a clamar a Hashem y la creación obedeció. La luna salió como nunca y hubo un viento que hizo así. Y porque el de la broma de mina lleva un palito en la mano, sí, digo yo, un palito en mi ignorancia, debe tener, para pinchar a ver, ¿no? Y dice que no hay probabilidades de vida con el palito, puede a veces fallar. Sin embargo, ni Hashem quiso eso. El viento sopló y se vieron todas las minas. Levantó la arena y se quedaron todas las minas. Y ahí fueron testigos. Eso está escrito, hay un libro que se llama El Arpa de David, de Shimon Pérez. Y en El Arpa de David, yo tengo el libro, para que vean que yo lo subrayé, está esa explicación. Y ahí tuvo el papá de mi amigo. Y dice que todo eso se descubrió y pudieron pasar y ganaron la pelea ahí con los asirios. Si no, los sirios lo tumban todo eso. Pero vemos que la creación, una vez más, está a favor de esas personas que tienen temor de Hashem. Entonces, ¿de cuántas cosas nos pudiéramos salvar si tuviéramos conciencia de la creación? Eso es Bereshit. Eso es Bereshit, sin más ni menos. Y número dos, no vamos a hablar de esto, pero es procrear también, que va más allá de concebir también, ¿no? Y henchir la tierra también. Pero esa es la aplicación de hoy, con todas las, por supuesto, con Mashiach. Sí, siempre, incluso aún decimos, no, es con Mashiach, pero también pongamos de nuestra parte. Él hace su trabajo si nosotros también ponemos de nuestra parte. ¿Me entiendes? Dale, hermano, allá. El hermano allá. Ajá. Quiero acotar acerca del autoridad que mantenemos sobre la bestia. Okay. Dice que el emperador Haile Selassie, de Etiopía, en la Segunda Guerra Mundial, el palacio estaba lleno de leones, él lo acariciaba como si fuera un cachorro, no le hacían nada. Y la reina Isabel, cuando él fue a la reina Isabel y el esposo se postenaron ante él. Y él decía que era descendiente de. Yo sé, yo escuchaba esa historia. Yo escuchaba esa historia. Los rastafaris son de hecho, los que... cuando, la reina de Saba. Cuando David estaba diciendo eso, se me vino a la mente, sí, okay. Estamos terminando. Se me vino a la mente Mashiach. ¿Por qué? Porque dice que él estaba durmiendo en el barco, en la barca, en medio de una tempestad tan recia. Wow. Que, y de hecho, que lo tuvieron que despertar, porque ya era tanto el miedo y el temor que lo despertaron. Y él, ¿qué fue lo que dijo cuando se despertó? Hombres de poca fe. Y dice que él se levantó y calmó los cielos y la tempestad, porque los mismos discípulos dijeron, ¿quién es este que es capaz de dominar la naturaleza? Mire, así una cosa es los milagros, pero ya la naturaleza es algo mucho más que te obedezca. Por eso el Mashiach se compara con el primer Adán, porque el primer Adán todos obedecían a su creación, no solamente que tenía que labrar la tierra, estar ahí con ellos, pero ellos obedecían, era tranquilo todo, un shalom total. De hecho, Pedro le dice, Pedro camina sobre las aguas, y Pedro desafió la ley de la gravedad, la desafió. Pero ¿qué pasó? El temor, la sola, y dijo, no, pero el hombre puede dominar todas esas cosas. Yo quería participar de algo, es que me acuerdo cuando Yeshua fue tentado en el desierto, y en la palabra dice que el enemigo, que Satanás, es como un león rugiente. Entonces, claro, dicen que la autoridad del león no está en la pelea, en las garras, en los dientes, en la broma. Dice que está en el rugido. Que una persona escucha el rugido de un león y se paraliza. Así muchas veces es el miedo y el temor. Entonces, Yeshua, cuando era tentado por el enemigo, que se lo reprenda, él estaba en el desierto y le decía, escrito está, porque el Señor tu Dios orará. Entonces, después en las piedras, no, que nada más pan, un escrito está. De pelear con la palabra. Entonces eso es lo importante de uno, poder estar fortalecido en la palabra de Dios, que es espíritu, porque hay momentos en donde de improviso viene una prueba, te atacan con palabras, con groserías, con esto, lo otro. Entonces uno discernir y cómo responder, porque el Señor te da la fortaleza, porque la palabra de Dios es espíritu. Y cuando tú hablas y tú estás ungido por el Espíritu Santo, por el Ruach HaKadosh, hermano, es poder. Entonces esa autoridad y esa identidad es la que el enemigo quiere que tú desconozcas, que tú desestimes. Entonces somos hijos. ¿Eh? Entonces, eso es importante, leer y estudiar.